Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. Luego de la decisión del Gobierno Nacional de auditar beneficios sociales como el potenciar trabajo, se detectaron miles de incompatibilidades del mismo con la beca Progresar, lo que automáticamente se da de baja. Organizaciones sociales se movilizaron frente a ANSES Formosa para reclamar la inmediata reincorporación a beneficiarios. Antonio Nievas, referente de Libres del Sur, esto nos decía. Lo que se ha resuelto a nivel nacional es bajarle los dos beneficios. O sea, no le dejaron ninguno de los dos beneficios y le han bajado prácticamente el potencial y la beca, ¿no? Para estudiar. Entonces, nosotros entendemos que esto no es incompatible, porque uno es para hacer una contraprestación laboral y la otra es para seguir los estudios, que en todo caso, vos en el estudio necesitas los gastos necesarios para seguir estudiando. Bueno, esto han decidido a nivel nacional cortarle los dos beneficios y lo han dejado prácticamente sin nada. Nieva, el referente, además, denuncia el vaciamiento del programa. Es que tendrían que haber tenido un poquito más de criterio, digamos, por lo menos llamar a esas personas, indagarle y si en todo caso le van a bajar uno de los dos beneficios, que les avisaran o previamente les avisen, digamos, con alguna notificación, posterior. Resuelva el beneficiario en todo caso qué es lo que va a hacer. Nosotros por lo registrado más o menos que Sí. tenemos la información son un promedio de 1.000 personas que se encuentran en esta situación. 40.000 son a nivel nacional. Así que en este momento a nivel nacional también se está desarrollando una movilización para plantearle al ANSES que tratemos de ver, de buscar, tratemos de generar un criterio que resuelva, por lo menos, que le quede algún beneficio a estas personas que están trabajando y estudiando, ¿no? Reporto para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva, 98.1.